mi niña, con una gran emoción, para crecer en tierra venezolana. Se formó de un sentimiento, fue creciendo de esperanza, alimentada de un sueño, bien cargado de añoranza, rumbo norte su destino, para cumplir su misión, continuar nuestro camino para nuestra educación, continuar nuestro camino para nuestra educación. Para crecer en tierra venezolana, con cariño y entusiasmo gritemos a viva voz.